Radio Casu presenta el siguiente programa. Då allt är stängt, då vi inte kan mötas, så avstängs inte kulturen. Vi satsar nu på radion. Vi hör av varandra. Hola, aquí Radio Caso. Yo soy Guadalupe Fernández. Los invito a compartir algunas entrevistas. Son encuentros auditivos donde charlo con amigues. Son artistas visuales, sonoros y musicales. Hablar un poco sobre la vida en este contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio. A estos encuentros los llamamos La Guadaña. Hoy estoy con Juana Peralta Ramos. Ella es de Buenos Aires, es una persona adorable con gran sentido del humor, es música, poeta y la define también ser constantemente una caminante de aprendizajes. Ha realizado producciones junto al grupo Enjambre y también con amigos del otro lado de la orilla rioplatense, como en el álbum En un punto de Simón. Compartiremos esta charla desde su confinamiento en San Isidro. Panamericana flotando en automóvil voy, ni mella que me hace el embotellamiento en la colectora, ni mella, la botella de anoche, la bocina, la cresta de ella. Qué bella es la vida, la ida hacia allá, recolectando frutos. La vida interior tan multitudinaria a veces parece la vida en el interior, pueblo chico, infierno grande. Por la Panamericana flotando en automóvil voy. Ni mella que me hace el embotellamiento en la colectora. Ni mella, la botella de anoche, la bocina, la cresta de ella. Qué bella es la vida, la ida hacia allá, recolectar los frutos. Ni mella, la botella de anoche. La vida interior tan multitudinaria a veces parece la vida en el interior, pueblo chico, infierno grande. Estoy con mi hija en casa y no sé, ahora se siente mal. Viste que de repente te agarran días que pensás que te agarró coronavirus, no sé. Sí, hay vino lo del papá y cree que está. Uy, la mía sí. Se fue lo del padre ahora, después de 2 meses y medio tengo. Nah, también re difícil, viste, por la adolescente acá encerrada. Sí, ya sé. ¿Y ella es de los adolescentes que están a full con siempre chateando o ella era re, es complicada esa parte. Sí, pero ella veía, porque viste, hay adolescentes que no se ligan, que viven en su burbuja como antes, porque siempre vivían así, como que no salían mucho. Mi hija es más de ranchear, ¿viste? De juntarse, de irse a dormir a las amigas, que vengan, claro. Entonces, o no empezar las clases, ¿viste? Como... No. Le agarró alto bajón, aparte, porque también hacer las clases por Zoom y todo eso, le cuesta un huevo. No, la está pasando mal, pobre. Pero bueno. Sí. Las exigencias bajan. Ya se va a terminar esta tortura. Sí, yo soy tipo cero ojalá exigente. Pudiera yo hacer algo. Sí, yo tampoco, pero a veces digo, capaz que ser poco exigente los exige más, no sé. Puede ser. Porque sí, es como sí. Que es algo que se lo impone ella misma, o no sé, como no tiene un límite que es alguien, entonces es uno mismo, es infinito y chao, sí, y no, sí, no. Sí, la dimensión se va al carajo, sí, pobre. Pobre. Sí. Pero bueno, nada, bien, dentro de todo sí. Bien, la verdad que pasé por todos los estados, tipo, pasé por todos los estados, adrenalina, depresión, todo, tipo, todo. Ya tuve todo. Sí. Sí, coronavirus. Ya también, ¿no? No te puedo. No sé si tuve, pero yo me sentí muy mal. No. Acá en un momento me sentí muy mal, no sé, también la soledad, ¿viste? Y la locura de uno a veces no ayuda. Absolutamente. El aislamiento. A mí no me hace bien aislarme, ¿no? No, a mí tampoco. Yo necesito hablar con la gente, tengo que hacer cosas, ¿viste? Mi trabajo, así tal vez, así trabajo mi laburo. Entonces necesito hablar de lo que quiero hacer, porque si no, no sé qué estoy pensando, ¿entendés? Necesito esto así. Sí, tremendo. Y escúchame, es tremendo, pero bueno. De las canciones que me mandaste, ¿qué onda? ¿Qué es eso? Contame, que es un intercambio epistolar, me encantó. Es un intercambio con un amigo que nos empezamos a mandar canciones y quise buscar, porque hace no mucho, pasa que yo pierdo el celular por lo menos 2 veces por año, ¿viste? O se okay. Me cae el inodoro, o no sé. Todo el tiempo pasa algo, y entonces pierdo todo el tiempo estoy renovando la situación de los contactos de este otro. Y también tuve con un amigo hace un tiempo que nos hacíamos lo mismo grabando poemas, los quise buscar también, rastrear, porque eran también como 10, re lindos, solamente vos, sin música. Claro. Pero no sé. No los puedo encontrar, ¿viste? En alguna nube rara lo puede ser que estén. Claro, por no ahora sabes. No los encuentro. Tranqui, sí, tranqui. Si aparecen, sí, todo bien. Sí, me gusta esa parte también de audios y lecturas. Puede ser que aparezca. Puede pasar, ¿no? Bueno. Rara por el mar de una ciudad donde viven muchos cuerpos, armas. Luces a punto de encenderte. Sabia. ignorancia que recorre por mi hueso. Viento frío en la cara, ilusión que mi mente atrapará. Desarma el cuerpo de roble fino. Nunca sé al final si es que he sido rebelde o qué. Mi deseo siempre fue ser una y a la vez tanta. Una y a la vez tanta. Desarma el cuerpo, desarma el cuerpo, desarma. Ya que voy flotando en la nada, parece un mar negro la noche, volcada hacia adentro, mi alma pesa, reza. Calidez de mis rayos siempre proteja al brote, cuando nace frágil, mi resolano te arrope. Es alma el cuerpo, es alma el cuerpo, es alma el... Es alma el cuerpo, es alma. Esta cosa de intercambiar así canciones o poemas o cosas así, audio de voz, no sé, me parece como más íntimo. Aparte tu tono, vos sos más como, es más íntimo, es como, me encanta. Sí, súper íntimo. No, es que soy súper tímida, ultra. Sí. Tremendo, pero bueno, nada. Voy mejorando, ¿viste? Antes era peor. Antes era peor, ahora vení, vamos. Y claro, tu hermana histriónica como ella sola, vos solo podías salir lo contrario, absolutamente. O no, no sé. Una familia histriónica. Sí, seguro. No cuenten conmigo. Eso te digo, no podías meter ni un bocadillo y olvidate. No, cero. Siempre silenciosa. Tal cual. Sí, no, nunca. Y escúchame, y eso que yo escuché en el verano. Me gusta escuchar a mí. Sí. Ese material que escuché en el verano, que nos pasaron ahí, o fue el verano pasado, porque ya el tiempo, viste, que no existe. ¿Te acordás de ese material? Vos estabas en algo, y yo ahora no puedo recordar porque... Pero, ¿te acordás que habías producido un...? Sí, ese fue un subsidio que... Con un grupo de poetas que teníamos, Enjambre, éramos 5 poetas, y hacíamos así bastante, hicimos un ciclo en Nueva Estruz hace 1000 años, ya no sé cuánto, mi hija era chiquita, y después grabamos este disco con cada una, dos poemas de cada una, con músicos, amigos, y algunos cantábamos nosotros y otros lo hacían la letra y se lo daban a otro y lo hacía otro. Y quedó todo en ese disco, pero eso no está online, ponele. Eso es, ¿pero tenés el archivo? ¿Alguno de tus amigos tiene el archivo o tenés el CD? Sí, puede ser que tengan el archivo, yo no lo tengo, pero obvio, seguro que no mis amigas lo tienen. Es medianoche. Me asombro. Oscurezco. A la sombra de la luna. Vaciarse. Río abajo va el navío. Todo lo que estaba de balde. Trapos viejos, sucio. El cielo mustio. Río abajo voy. No poder perder de vista el baldío, descifrando el gemido de la escota. La tensión en las velas, la cornamusa impasible. Miro a un lado y al otro, crecen ceibos a mansalva. Mi mirada hace crecer matorrales de madres selvas en flor, en flor, en flor. Abajo va el navío, todo lo que estaba de balde, trapo viejo, sucio, el cielo mustio, río abajo voy. El sol quema la imagen, casi la desaparece. Cazar, filar, más vale soltar, derivar. Dejar que me lleve el viento, ballena azul pero varada. En los bajos del temor, hacer noche ahí, con amor y sin amor. Esperar que amanezca o que suba el sol, la marea me deje. Río abajo va el navío, todo lo que estaba de balde, trapos viejos, sucios, el cielo mustio, río abajo voy. Flotar, salir del encallamiento. No miento, quiero estar, sentir la corriente acariciándome el casco azul, la quilla tajando el fondo, enterrada, el barro hasta el cuello, tarrón, te sientes aterrada, no. De mis pies raíces se aferran al fondo. Camalotes pasan sueltos, se burlan. Camarote baldío, navío desolado, sin olas, quieto. La quilla tajando el fondo, enterrada. Te rompe, pumbaja. Abajo va el navío, todo lo que estaba de balde. Trapos viejos, sucios, el cielo mustio. Río abajo voy. Me acuesto en la cubierta y me entrego. La noche come mi cuerpo. Veo estrellas caer, satélites como yo. Digo, como que en la parte esa soy, no sé, la otra vez me hablaba con él, me decía, pero nunca publicaste los poemas, nunca grabaste tus canciones, nunca, no sé, es como si no llego nunca a esa parte. Claro. Son más cosas del momento, ¿viste? Como más sí, de un sí, momento. Sí. Pero nada. Pero lo seguís haciendo, y bueno, repercute, algo funciona. Es medio tu espíritu, vos sos medio así como del viento, de espíritu, así la cosa más, no sé, las palabras que yo uso son medias que no, pero me entiendes lo que te quiero decir. No, más por el lado espiritual. Sí, veo tus movimientos. Por eso es importante que nos miremos, ¿viste? Porque a veces... No, pero tenés algo, como es una característica claro. Tuya, o no, más como que estás en energía, en... Sí, me gusta más la cosa así, más del trance del momento. Y con la poesía me pasó mucho que en un tiempo cuando me dedicaba más a eso, bueno, cuando estábamos con este grupo, que hacíamos un montón de cosas, y también hice otras cosas también sola, que me ponía, me acuerdo, un árbol, como atado así un árbol, y todos los poemas colgando, y recitaba, y aparte yo no entiendo la memoria que tenía, porque, bueno, obviamente, uno va perdiendo la memoria. Obvio. El disco rígido, pero como que los recitaba. Los recitaba, pero 10 minutos recitando así, con el árbol, caminando por el lugar, y como me brotaba, ¿viste? Re loco, yo ahí no me acuerdo nada. No, claro. Nada. Era el momento, estabas en trance. Medio trance, ojo. Pero bueno, claro. Sé. No, trance. Pasó sí, mucho, sí, sí. Esta cosa. Sí, no, trance. Es como que estabas conectada con otra cosa, no estabas vos ahí, sino estabas, ¿no? Sí. Está bueno. Sí, hay algo de la palabra y el sonido. Que es algo como si me hipnotiza y me captura y empiezo a entrar en un trance del sonido y de las palabras y... ¿viste? Desplazamiento inmenso, inmersa en la hondura hacia amor, amasando el fondo. Roca viva multiforme. sensación de tu piel aturde. Alucina el tito. Y es tanta la grasa. Reverencia. Solo un punto de caracol a tu lado. Un instante en tu respiración milenaria que forma nubes en el cielo. Escribo todo el tiempo, por una razón o por otra estoy escribiendo. Nada, a veces quizás escribo solo una palabra, así, una hora. Pero como para mí escribir una palabra a veces, no sé, me acuerdo de una época que tenía fobia de todo, un montón de, no sé, pensaba que, bueno, no sé, tuve muchas fobias de las arañas, de las enfermedades, qué sé yo. Y me acuerdo que escribir era algo como que escribía la palabra, una palabra que para mí significaba algo de protección o de luz o de lo que sea, y escribirla todo el tiempo y eso como que me protegía. Y está bueno, es como una invocación, sí, una invocación, sí. Está bueno. Sí, es como algo devocional para mí, la música, la poesía y todo eso, como algo de ofrenda y de devoción. Por eso me gusta mandarle a un amigo o un poema, una canción o algo así. En ese, sí, hay un mensaje. Onda. Sí, sí, sí. No mensaje por el contenido, sino que hay como una proyección. Está bueno, está, me gustó esta. Sí, sí, sí. Y aparte en estos tiempos que es una locura total. ¿No? Ahora como que ahora estos mensajes son vitales. Son vitales, sí. A la vez es re fuerte lo que está pasando porque, bueno, por lo menos para mí, que soy re poco de la tecnología y qué sé yo, estoy teniendo unos momentos de mucha conexión a través de la pantalla, ¿viste? Tremendo. Es re loco, pero a la vez estoy reconectando también, ¿viste? Ah. Qué sé yo, un primo que está en Nueva York y hablamos el otro día ahora, sí, y él está sacando unas fotos a través de la pantalla y haciendo todo un proyecto re zarpado, como que también están saliendo cosas muy nuevas y copadas que distintas, antes no, sí, no sé. Sí, está apareciendo, sí, una vuelta. Sí, como, o sea, sí, como desde otro lado, más de la conexión posta, que capaz de, no se puede tanto, ¿viste? Porque no tenés internet, no tenés la condita, no te podés poner mi equipo. No, y lo que, y no, menos al pedo, eso fue, yo voy sacando cosas que me dicen les entrevistades, y la primera fue tipo, que todo ese tiempo, en relación a los museos, las galerías, ¿viste? Todo ese tiempo al pedo, que uno iba a ver cosas, para ver gente, para, ya fue. O sea, ahora sé lo que te hace bien, lo que es importante. Y para mí estoy un poquito enferma ya con la pantalla, pero bueno, trato también, viste, el celular, me está saturando un poco esa relación tan... Pero claro, bueno, lo que haces es lo importante. Y vos también estás ahí trabajando a través de eso y qué sé yo. Todo. Sí, eso debe 24/7 estar. Se armó, que yo, viste, como que... Wow. Y sí, sí, raro, a mí hay que bajarse. Me pasa que tuve mi cumpleaños, me acuerdo, lo pasé ahora en abril, que fui por, también por Zoom, todo, ¿viste? Y tenía como una especie de, como si tuviera una cosa acá tirante entre los ojos, sentía que me iba, te juro, explotar la cabeza. ¿Qué hace eso el Zoom? ¿Qué hace eso el Zoom? ¿Qué hace algo acá? Como una especie de nudo tirante acá, elástico. Totalmente. Era como no lo podía... Despegártelo, tenés razón, es acá, entre las dos cejas, para quien nos escucha, porque nosotras nos vemos, pero es como entre las dos cejas. Soy río abajo, voy por la veredita ancha flotando, en el agua soy feliz porque el viento. Por mis dos ojos rojos me asomo, a mirar tantas nubes que pasan, sentir todo entera la gracia. Son campanadas de gracia en mi pecho, magnolia, los recuerdos aclaran. Ya no importa si fue así o así. la dulce miel, los licores, sandías, cocos y flores que vertidos en mi piel. Hoy emana su belleza. Soy río abajo, voy sí. Claro, claro que mira, sí, sí, tengo que saludar, me están hablando y Selmira desde cantando. Allá Selmira desde allá, desde el otro de la orilla, para la teleaudiencia, sí. Quiero la teleaudiencia, no. La radioaudiencia. Yo soy muy amiga de la hermana de Juana, que está del otro lado del charco. Sí, bien, buen lugar para estar. Buen lugar, sí, sí, muy bien. Mm. Sí. Y vos estás en la provincia, no sos de capital, vos sos de otro, estamos en diferentes... Estoy, ¿no?, en el... diferente. Sí, yo estoy en el, acá cerquita del río, en el Bajo de San Isidro. Ah, claro, claro. Y bueno, y no salís, vos te quedás. No, salgo ¿salís? A caminar. Bien. Tengo mis pasadizos clandestinos para ir al río, para... Bien, claro. Mirar el horizonte un poco. Claro, con todas las protecciones, todo, sí, pero tiqui-tiqui, sí. Sí, sí, no, no tanta protección porque no hay nadie. Como que si voy a un lado, sí, pero digo, para caminar por acá no hay persona acá. Ah, no tiene sentido ir con toda la escafandra. No, está bien. Claro, no te cruzas con gente, no, muy bien, está bueno. Y sí, es un escape, o sea, oxígeno, ¿viste? Sí, un poco de aire, caminar. Es importante también. Sí. Y a vos te estaba comiendo. Sí. Wu Wei. El sabio practica el no hacer, y así todo se arregla. Tao Te Ching. Tenga algo sórdido la alegría. Es que hay que ir pelando capas. Lo solemne, lo formal, lo lógico, lo que corresponde. Y ahí, en lo inesperado, el regalo del no hacer. Sentarme en la mecedora y saber que todo se hace, se va delineando cuando ya no hago, cuando sueño, cuando dejo de invocar, cuando aflojo todos los hilos, cuando canto una nueva canción, cuando se me canta. Sin saber el principio, solo una estrofa. Esa que me da alegría. ¿Vos estás meditando? ¿Cómo siempre seguís? Yo medito tu ritmo. Sí, hace un montón que medito, a la mañana y a la tarde, y tengo un grupo que ya es de meditación y también tenemos un Zoom, o de repente también ya sabes que a esa hora están meditando, que es a las 7 de la mañana, a las 7 de la tarde. aunque no prenda el telefonito, estamos ahí, ya sabes, y estamos bien. Pero tampoco es que, viste, mi cabeza estaba muy, viste, era un... Sí, un esfuercito. Una licuadora. Sí, claro, claro, claro. Sí, no, no es que digo, ay, sí, viste, estoy retrascendiendo, no, estaba como una especie de calecita de tortura. La cabeza, no, al principio tuve una euforia total, meditaba a las 3:30 de la mañana, no sé, hacía cualquier cosa a cualquier hora. Sí, sí, sí, eso también. Una adrenalina, tipo. No me va a agarrar el bajón, esto no me va a agarrar el bajón. Adrenalina, después caí, pero directamente, pero proporcional a, hacia abajo tierra, viste, como... Sí, no, sí, sí. No solamente, viste, no yoga, nada, viste, no puedo hacer nada. Claro. Ahora ya estoy, pero bueno, después simplifiqué, viste, como encontré un punto medio. Ese era mucho. Sí, sí. Yo estoy parecido, te juro. Estamos siendo. Está sucediendo un nacimiento. Aquí y ahora. Lavando los platos, ahora sacudiendo las sábanas, viendo partículas tristes volar por el aire. Ventilando la casa, escuchando sórdidas canciones de amor. ¿Por qué? Si estamos siendo... Si está sucediendo el nacimiento, descolgando la ropa en esta santa hora, sí, parece mentira, pero no, pelando las papas, está sucediendo. Está sucediendo el nacimiento. Nuestras almas infinitas, de nuestras ropas cristalinas que emanamos desde adentro. La piel del alma resplandece esta mañana, por fin la carne sonríe, perfuma. Vienen hasta mí, me rodean, me dicen, somos las carcajadas inmortales, te venimos a buscar. Una carcajada me alza, me lleva en sus hombros, qué felicidad. Explota la pólvora del camino que va quedando atrás. Caminamos hacia el fin de la tristeza. Caminamos hacia el fin de la tristeza. Yo extraño un montón bailar, porque yo bailaba un montón. Claro. De afro. Claro, y hace bien bailar. También es otra onda. Hormonas. Claro, sí, saltar, viste, un poco. Pero no, no me da para hacer la clase por Zoom, la verdad, no. No te dio. Me da como. No, no me dio. Como después que, pasé a la. No sé, no, no. Sí, sí, sí. Después pasé a la soga. Pedro. Ya cuando me aburrí de todo eso, yo pasé a la soga. Ah, está bueno. Saltar la soga es bueno. Rocky. Claro, Rocky, porque necesitas muy poco espacio. Eso es algo que descubrí. Está bueno. Y después está tal vez bueno. Bajo con unas respiraciones, pero primero eso de el recomendable. Compré la soga, le compré a Violeta también. pero bueno, de esto ya hace una semana y pico. Está bueno. No, yo no estoy, ahora no estoy haciendo nada. Por está ejemplo, muy bien, nada. Sí, yo estoy igual, sí. Y bueno, estoy estudiando guitarra, estoy estudiando flamenco hace bastante. Sí. Va, desde el año pasado, bastante. Bastante, y muy bien. También. Sí, para mí es un montón. Y zapateas en tu casa, estás ahí, tenés, le das. No, estoy estudiando guitarra nomás. Ay, guitarra flamenca, perdón, que es basalama. Claro, sí, está bueno, me gusta. Pero bueno, nada, estoy recién empezando y nada, la mano dura, viste, de tantos ejercicios y cosas. Divertido, sí. Pero bueno, sí, por la pantalla no es tan copado, pero bueno, igual está bueno seguir un poquito ahí. Sí. A mí me gusta siempre estar aprendiendo, como que siempre estoy aprendiendo algo, nunca estoy aprendiendo. Sí, estás permanentemente, sí, evolucionando, sí, está bueno. Sí, siempre, o sea, siempre. No puedo no estar aprendiendo un instrumento, una danza o astrología, algo de eso siempre necesito. Claro. Sí, tal cual. Sí, yo leo cada tanto mi astral, no sé qué, pero no, la luna, el luna en Aries, ¿cómo es? Luna en Aries. Bueno, algo que me manda Marcia y te va diciendo igual planetaria, o sea, esto es un quilombo, eso lo dicen todos, astrológicamente, ¿no? Se ha explotado el mundo, ¿no? Está complicado. Pero sí, leer, vuelvo a leer siempre los mismos libros, viste, de repente ahora en esto recuperé libros que ya habías leído, que los volvés a leer y es como leer un libro nuevo. Claro. Leyendo ahora de nuevo Autobiografía de un Yogui. Ajá. De Ananda, y es muy poderoso ese libro, es como que ya de por sí ponerte a leerlo es, te pone en un estado, ¿viste? Sí, ya. Sí, leer me hizo bien esta cuarentena. Sí, yo leí bastante también, sí, me prestaron libros, le metí esos que no terminaba más, los terminé, todos. Está bueno, y sí, porque desconectás de la pantalla también, ¿viste? Basta. Sí, desconectás de la pantalla, sí. Sí, también cocinando, kéfir, haciendo huertas locas ahí en el pedacito así de jardín que tengo, tipo 400 plantines, no sé dónde van a entrar, viste, como estoy re contenta que brotó todo y ahora no sé dónde los voy a poner. Sí, hace bien, yo también, bueno. Plantita loca, la terraza, sí, hace bien, por uno ya, las plantas ya tengo. Es una nueva relación. Está, va. No sé, ni idea. Está bueno. Bueno, Juana, escúchame. Bueno, vos me vas a dar este material que ya me pasaste, después vas a averiguar entre tus amigos. Ahí, Sí, lo tienen seguro. Sí. Y después te hago una pregunta que le hago a todos, pero me puedes contestar o no. Pero en relación a yo, viste, sí. Soy medio. Claro, voy como. No sé, como vos quieras, pero como todos los que les entrevisto son un poco de confianza. Mi pregunta va por el lado del vínculo. El lado del vínculo, ¿viste? Como cómo ves o cómo se hace ahora en esta. No, pero ¿cómo se hace ahora en esta nuevo, digamos? O sea, ahora ya hace 2 meses y medio sin cuarentena, o sea, en cuarentena, sin no otra cosa, o sea. De abstinencia, por lo menos hay algunos casos, no voy a hablar por mí, pero claro. Bueno, gente que conozco. ¿Cómo se hace ahora en volver a relacionarse? ¿O vos tal vez ya tenías algo medio abrochado? ¿O es esto de que hay que seguir por el tema virtual? Yo no sé. Yo también, entre todas estas cosas que pasé, adrenalina, también pasé por un momento así muy intenso, sexual, que después se me fue de madre, ¿viste? Como que tuve que cortar un toque porque se me estaba yendo de madre la cosa. No sé, tuve la mala idea de bajarme un Tinder que una amiga me dijo que no está buenísimo, qué sé yo, y se ve que yo no es lo mío. No me manejo muy bien por ahí. Y me resultó medio raro, pero bueno, a la vez experimenté nuevas formas de relacionarse que me pareció interesante. En un momento me pareció divertido, pero en dos minutos ya no me divertió más. Claro. No sé, era como hola y viste, mandame la foto de. Sí, aparte. Tu culo, viste. Claro, no, obvio. Para un poco. Claro, porque aparte una vez le acabo de conocer. No me querés ni conocer, hijo de puta. Sí, tal cual, conversame un poco. Yo dije, bueno, ahora contame algo, a ver qué tomas, el mate dulce o amargo, tirame un par de datos porque. No era nada, ¿eh? Era ni hola. Era ¿ni hola? Tipo, la colita, directamente. Pará un poco, ¿viste? No, me lo bajé. Dije, chao, no. Claro. No sé. No, es difícil. No tenía nada abrochado y en un momento estuve así. Y ahora es como que estoy re tranca, ¿viste? Porque como no tenés forma de conocer a alguien. Yo estoy, hay uno que se llama Ocupid, que es como que todo el mundo, ¿entendés? Así que pues, Holanda, o no sé, el otro, uno de Estados Unidos, nada, igual total no te vas a ver, y son re formales, no, nadie, o sea, todo, hola, ¿qué tal? No pasó, pero como que te entras como a, eso está hace dos días estoy con eso. ¡Qué bien! Sí, yo me fui, o sea, en un momento conocí unas personas porque podías viajar por el mundo, que eso era divertido, entonces me fui acá porque acá estaba complicado. Sí. En Málaga parece que la rompía yo, ¿viste? Me fue re bien en Málaga. Muy bien. La re pegué en Málaga. Qué en principio de la pandemia me fue re bien ahí. Pero no, ahora estoy re tranca, la verdad. Es que uno baja de todo. Mucho, sí, no vislumbro, mucho panorama. Pero sí, ahora me bajó un poco la intención. Y después están las perspectivas de que cuando esto se termine, ponele, no te digo ya, pero ¿cómo van a hacer estas? ¿Cómo se sale de esto? Y qué sé yo, me parece que el vínculo directo va a ser como una necesidad en un momento después de esto. O sea, nada, pensando como en. No sé si, como que uno realmente se nota la diferencia. Antes era como que, bueno, lo virtual, ta, era como parte de una opción. Pero ahora como es lo único, cuando esto no sea una, no estemos en una situación de cuarentena tan estricta, cuando, no sé, fin de año, el año que viene, estoy hablando en futuro, como parece que las relaciones reales van a ser necesarias. O sea, como que se nota la diferencia, ¿no? Se nota el como no la diferencia, la ausencia de eso. El contraste. Sí, claro. Sí. Entonces, bueno. Sí, yo creo que sí. Para mí va a cambiar en ese sentido, porque mismo ya cambió, ¿viste? Porque esta situación seguramente a todos nos refregó por la cara lo que era eso, ¿viste? Las personas que están en pareja en la cuarentena que están todos matándose, ¿viste? Las familias, yo tengo amigas con hijes, yo les digo, ¿viste? Es épico, lo que ustedes están haciendo es épico, le digo, porque no te das cuenta cuando estás ahí metida el sacrificio, el laburo en el que estás inmersa, ¿viste? Sí, re alto laburo, la verdad que sí, estar encerrado así con la familia y. Pero bueno, no, por suerte. Tranqui. No son nuestras opciones, no son las opciones que hemos elegido, así que. Estuvimos en otras, barajamos otras posibilidades. Pero totalmente. No, re loco todo. Sí. Che, no, los vínculos no se van a hacer rarísimos cuando vuelvan a suceder. Sí. En el humus terre, en la morfa madre que regala el morfi. Cada día el viento siembra. Estropajo que de lingera sin brújula, lindera, lindera antes. El impacto de esa palabra grave y su peso en mis hombros. Plomada, danza bajo encarnada. La ilusión, lombriz incandescente, ciega incansable ventilando la tierra. Intemperie en el embudo a tientas en Babia. La colcha transparente de huevos de gusanos estaba a punto de ser deshecha. Sobrevivo nada porque nada. Es como que lo único que quiere es abrazarme 4 horas, ¿sí? Sí, tal cual. Con cualquier persona. Yo adopté un gatito, todo tipo de... Sí, sí, sí. Tal cual, durísimo. Es como que ya está, viste, no sé. No, no me gusta nada. No, no sé dónde se termina mi cuerpo, no, no me hace bien. No, no es para mí. Para nadie, supongo. Yo creo que no es para nadie. Pero hay gente que se la banca mejor, sí. Está más acostumbrada, no sé. Sí, sí, que no lo necesita tan inmediatamente. Yo fue como, es lo primero que... Pero sí, ya veremos. Y después nada, tengo como... Hay una anécdota que vos hiciste ese verano que a mí me quedó marcada, que es muy buena, pero que tal vez vos no querés contarla. Que fue tu... Claro, tu... que yo estoy acá hablando con vos, me olvido, ¿viste? Me fue recrachada, ¿viste? No, pues no por eso, tranqui, igual sí, porque, y aparte esto se edita, vos me decís, esto no lo pongas, yo no se pone, ah, está todo bien, todo eso lo marco. No, pero fue tu experiencia, me encantó, no, ¿cómo la contaste? La experiencia, porque cuando nos vimos allá en Periápolis, vos venías de un retiro, del cual te retiraste. ¿Te acordás que hiciste un retiro? No, si te da malos recuerdos, no. Pero a mí me encantó el día que decidiste que eso ya no iba. O sea, esa secuencia final me pareció que fue épica. La secuencia final. O sea, yo lo que lo cuento con todo respeto de ese lugar, sí, y claro, de ese retiro. No, tampoco vamos a decir quién es, no vamos a nombrar nada, todo bien. No, es que es algo que son famosos esos retiros, viste, que estás en silencio y meditas todo el día y estás como que no tenés nada de tus cosas, no puedes hablar con nadie y no puedes hablar, todo es así muy restrictivo, está buenísimo, qué sé yo, capaz... Seguramente un montón de gente hizo bien. Yo al tercer día... Sí, para la cuarentena te prepara bárbaro, sí. No, yo pensé que me iba a hacer un retiro así, tranca, yoga, silencio, ¿viste? Naturaleza. Era algo ultra extremo de meditar desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la noche. No sé, yo al tercer día me sentaba... en la postura y sentía como si mi cara era como de goma y cuando respiraba era como que se me iba como si fuera cara de goma, tipo, y se busqué la misma grande. Y yo dije, esto no me está haciendo bien. Esto no me está haciendo bien. Viste, como que ya no podía ya ni cerrar los ojos, viste. Pero bueno, no quiero yo con esto, seguramente es algo que la locura de cada uno, viste. Sí, ¿no? Ni hablar. Sí, sí. Lo digo sí, con sí, todo sí. respeto, pero yo de verdad me hizo. Me hizo ruido eso y dije, esto capaz que no está bien. Sí, sí, sí, sí. Cuando sí, me fui a dormir ya me bajó la ficha que me tenía que ir. Y ahí dije, me tengo que ir. Y cuando estaba, capaz que fue eso lo que les conté, que fue gracioso. Va, ahora es gracioso. Yo no sí, momento, con la distancia, o siempre. Ahora que engordaste. Estaba al borde de un ataque de pánico, ¿viste? Estaba durmiendo, ¿viste? Como en esas galpones, taca, taca, taca, taca, y del otro lado estaban los varones. De repente escucho... ¡Ay, perdón, te aturdí! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Me había olvidado de eso, un gran pedo. Como un pedo más grande y largo y fuerte que escuché en toda mi vida. Era como, en el momento pensaba, pero o es otra cosa, ¿viste? Duraba tanto que no entendía. Y esa fue la señal, dije, yo me tengo que ir de acá. No, me tengo que ir ya. O sea, ¿por qué tengo que...? ¿Qué estoy haciendo acá? No me dejaban salir. No me dejaban salir. Sí. No me dejaban salir. Y me acuerdo que en ese momento pensé, se me vino a la mente mi tío Federico, un momento que estaba en Punta del Este, todo vestido de traje, con zapatos, caminando así por la playa, como no se hallaba nada, obviamente. Todo el tiempo decía, no entiendo por qué. Toda la gente me muestra la casa, ¿viste? Lo decían pasando. Me invitan. Sí. ¿Qué quieres? Te muestran la casa y acá es el living, y acá es esto. Creo que no entendía nada y me acuerdo que ese momento se quería ir y apareció en el cuarto de mi viejo. Estábamos ahí en un hotel a las 7 de la mañana. Diego, organizame el retornazo. Organizame el retornazo, digo, tipo, 7 de la mañana. Yo, se me bajó esa frase como, el retornazo, ¿viste? Organizame el retornazo, ya. Muy bueno. Pero no me dejaban salir. Fue bastante, bastante dura la salida y finalmente lo logré. Agarré mis cosas, salí arando, y paré en la estación de servicio, ¿viste? Coca-Cola, alfajor. Este, mi nuevo mantra, asado con vino, asado con vino, asado con vino. Este, como, tuve como un mes para volver a mi eje. Fue tremendo. Me quedé traumada. Mortal, por un tiempo mortal. Largo no medité ni nada porque... Sí, enojada. Me había abierto no, y, no sé. Sí. No, fue... Uno, no sé, viste. Yo creo que... Muy sensible. Es peligroso sí, también. Es peligroso. No sé, gente, no sé si es peligroso o no. A mí se zarparon. Para mí es delicado, ¿no? Claro. Para mí se zarparon y yo deberían tener la percepción de que si no es para todo el mundo, dejarte libre. Lo que pasa es que me encantó. Yo me acordaba la historia de eso. Como que te vino Federico organizando el retornazo y vos estabas... Y que era lo mismo. Era tipo... Y te fuiste a la mierda. Me encantó. Corriendo. Fui a la mierda. Y me decían, pero anda a hablar con la... Me querían hacer hablar con la persona. Digo, yo no quiero hablar con nadie. No quiero hablar con nadie. Yo me temblaba la pera, ¿viste? Cuando sí. yo me quiero ir de acá. Como que... Era tembleque de la angustia, tipo... Sí, no. sí. Salí afuera y sentí olor asadito, me acuerdo. Eran las 3 de la mañana y... Era por Moreno, por sí, el asado que sentí. Claro, te llevó por ahí. Y tu tío... Fueron, me encantó. Escuché las señales, digamos. Claro, sí. Sí, nos vimos ese verano, venía de esa historia, yo quedé, me quedó porque como con mucho claro, humor también. No, es que fue, después nos reímos porque siempre... Vos que la pasaste, te reíste porque hay que pasarlo. De ahí, cuando volví de ese lugar, fui derecho y me fui para Piriápolis. Estaba claro. Selmi ahí. Sí, te terminé rescataron. Mi retiro en Piriápolis. Muy bien. Estamos con Selmi fumando mentolados y tomando Patricia, viste, mirando. Morir, Netflix, sí, muy bien. ¿Cómo que? Ay, por fin. Volví a mi eje. Un pésimo ejemplo lo que estoy diciendo, no da. No, está muy bien. Está muy bien, ¿no? Sí, aparte tenés que volver. Después volviste, pero sí, fue heavy. Mm. Sí, sí, sí. Vos te entregaste, te abriste completamente y me parece que bueno. Yo soy muy de buscar esas experiencias, ¿viste? Me pasó también, fui a Venezuela con unos chamanes, estuve 10 días en una montaña del Sorte con... Sí. Siempre me expongo a esas situaciones como muy extremas. Se ve que es algo de mi energía que también yo me hago cargo, porque yo misma me llevo ahí. Y si es algo de ahí que después tengo que aprender, ¿viste? Pero claro, lo bueno que yo sentí con este retiro, a diferencia de otras veces que hice otras cosas de este estilo, de intensidad y de extremidad que ya es demasiado, es que ahí me fui, porque en otro momento de mi vida yo me hubiera quedado hasta el final y jamás terminaba psicótica. Padeciendo nomás, no sé, claro. No lo sé, pero digo, me gustó esta cosa que dije, no, me voy, ¿viste? Sí. Ya está. Bien. En otro momento yo tengo algo, ¿viste? Empiezo algo y lo termino. Y sí, sí, sí, sí, sí. Malísimo, no. No hay que ver, ¿viste? No hay que ver. Ya está más grande, Juanita. Sí, ya algunas cositas fui aprendiendo en camino. No, está bueno. Y tenés tus canciones, y tenés tus cosas, está bueno. Pero bueno, gracias por el relato, porque a mí me encantó, y me acuerdo y me divierte, así que me hiciste matar de risa de vuelta. Llega. Lo que dura un cuerpo, dura. En sus manos solo trae lo que es nuestro. Cuando el viento llega, llega. Y en su dulce aliento, llama. A la cima sube. Cuando el tiempo llega, llega. Que dura un cuerpo, dura. En su mano solo trae lo que es nuestro. Cuando el viento llega, llega. Y en su dulce aliento, llama. A la cima sube. A la cima sube. A la cima sube. Cuando el tiempo llega, llega. Lo que dura un cuerpo, lo que dura un dura. Cuerpo, dura. En sus manos solo trae lo que nuestro, es nuestro. Cuando el viento cuando llega, el viento llega, llega. Llega. En su dulce aliento, aliento llama, llama. A la cima sube, a la cima sube, a la cima sube. Cuando el tiempo llega, llega. Siempre, desde que me acuerdo, tuve eso, y siempre fue mi conexión con todo, ¿viste? Desde chiquita me acuerdo todo el día, algo de la imaginación también y de la devoción. Es como que con la imaginación y la devoción, no sé, es como tomar un brebaje, ¿viste? Sí, sí, sí, hay una entrega que te mandás. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Sí, a mí pero me bueno, pasa si cuando después... pinto. Yo cuando pinto me voy en esa. Pero bueno, eso es mi viaje. Claro. Pero vos estás más como... volás, te llevas todo tu cuerpo, te sí. va. Sí, sí. Fue todo un camino que fui haciendo, porque después... cuando empecé a bailar y a tocar afro, es como que incorporé la tierra también, ¿viste? Y fue clave, fue algo muy, muy clave en mi energía y en mi vida y en mi comprensión. Claro. Porque antes como que me iba a la mierda, capaz, ¿viste? No sé. Tal vez con la maternidad te bajó un toque o no. Después, no. No. O sea... obviamente algo me va a haber bajado, sí, pero imagínate. Sí. Pero digo, no, yo creo que fue bailar lo que me bajó más todavía, mira. Pero bueno, sí, obviamente. Sí, sí. No, pero está bien, bailar es, sí, una práctica. Bailar y tocar percusión fue lo fundamental para mi vida. Claro, claro. Más que el yoga, más que la meditación, más que todo. Ah, bueno, eso, sí. Y tiene que ver con la mujer salvaje, todo eso, el baile, el ritmo, ¿viste? Cinco las pez, que te habla de la mujer salvaje, que es como que uno va por ahí, ¿viste? Es como la esencia, sí. está bueno. Sí. Bueno, me encantó. Bueno, mi yo, y a Juana, está bueno charlotear un poco, que no nos veíamos hace mucho. Y desde allá, desde Piriápolis. Claro. Bueno, sí. Te veo ahí por las redes. Sí, sí. Gracias a charlar. Tal cual. Prender nuevas linternas en la mente. Inmortales serán nuestros intentos por transformarnos. Y lo que queda en el camino. Lo que queda en el camino, eso quedará atrás. Este programa fue presentado por Radio Caso.